bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Palabra al Mundo es un festival internacional de poesía que tiene lugar contemporáneamente en todas partes. Un festival que alza la palabra paz en tu ciudad y entre poetas, artistas, intelectuales, vecinos, generando espacios de acción común por el bien común. Mimos para el Alma se sumó por primera vez a este festival que tiene 5 años de antigüedad y se ha comprometido a coordinar y promover cada año todas las acciones que sean necesarias para que Palabra en el Mundo continúe desarrollándose ininterrumpidamente aquí en Nava y en cuantos más sitios de Asturias se pueda. Quiero agradecer a la Casa de Cultura Marta Portal de Nava, a Radio Nava y al Centro Cultural San Juan de Capistrano de Villaviciosa por brindarnos los espacios en el que desarrollamos todas las actividades. Pero principalmente, quiero dar las gracias a todos los poetas, escritores y artistas que aceptaron mi invitación y participaron en el quinto festival con sus lecturas de poesía, su música, una obra de teatro y el gesto poético que fue una tertulia sobre la vida y obra del poeta salvadoreño Roque Dalton. Sin la presencia de ellos, este festival no hubiera sido posible. Gracias con todo mi corazón por darle al mundo, mediante la palabra y la acción, una oportunidad para la paz. Mi nombre es Inda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Walter Molina Lucero nació en Buenos Aires, capital, en 1987. Es despachante de aduana de profesión y un apasionado por el arte, especialmente la literatura y la música. En el pasado participó en los talleres literarios de César de Santis, Patricia Sacomano y Ariel Bermani, todos dictados en la Casa Municipal de Cultura de Adrogué. Concursó en los Juegos Bonaerenses 2005, llegando hasta la instancia regional con su poesía Soy. Fue parte del staff de una publicación que realizaba la radio local de Gleu, 107.5 FM Almirante Brown. Cursó en las escuelas número 27, Carlos F. de Melo, de Lanús e Instituto Inmaculada Concepción de Bursaco. En esta última fue uno de los integrantes de la banda del colegio, con los cuales editó un CD a beneficio de la biblioteca parlante Norberto Di Lorenzo de Bursaco, en los estudios de Folclorísimo de Canal 7. En el año 2008 publicó su primer libro, Las veredas del abismo, y la semana pasada presentó expuesto su segundo libro dentro del quinto Festival Internacional de Poesía en Asturias. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Inda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Yo estoy bien, estoy muy cómodo y bueno, escuchaba lo que decías de la biografía y faltó agregar que también Iris Rivera fue una de las personas que me dictó clases de literatura, así que si no Iris está escuchando se va a enojar, así que a ella le debo mucho, sobre todo lo que hablábamos el otro día en este cambio que hubo en la composición. Hablemos un poco de tu libro expuesto. Bueno, ¿cómo definirías a este segundo libro que escribiste y publicaste? ¿Como el resultado de qué? Como resultado de una búsqueda personal. La verdad que creo que todos los libros pasan por esa búsqueda. Lo hablábamos el otro día en la presentación de la soledad por la que transita el poeta para poder constituir algún tipo de obra. En realidad cualquier tipo de artista busca cierta soledad. Y en esa soledad uno va encontrando diversos matices, diversos sentimientos que puede manifestarlos a través de la palabra, en mi caso. Y bueno, después todo nació como una idea también de lo que está exhibido, sino de lo que está explícito a veces y no nos damos cuenta, a pesar de que sea tan claro, a la vista sobre todo. ¿Por qué le recomendarías a la gente que lo leyera? Y que lo lea para ver si puede mirarse al espejo y encontrar algo que no haya visto todavía. En lo personal fue un poco eso. Y a veces también para que puedan valorar los sentimientos. El amor, que últimamente tan descuidado lo tenemos, como conversábamos fuera de micrófono hoy por la tarde. ¿Cómo te gusta el mate? ¿Con o sin azúcar? Y podemos ponerlo sin azúcar. Sin azúcar, sí, es sí. Que me olvidé el azúcar en casa. Mejor. ¿Cuál fue la respuesta que recibiste de los que ya te han leído aquí en Asturias? Porque estuviste regalando muchos libros. Sí. Estuvimos regalando libros a los que fueron a la presentación para difundir el material. Y bueno, algunos también escritores pudieron tener el libro también. Y bueno, la devolución fue muy buena. La verdad que la crítica fue muy positiva. La gente encontró un material interesante o al menos eso manifestaban. Y hablaban del contenido, de los sentimientos y los valores que antes comentaba, cómo estaban manifestados en este libro, cómo se encontraban en este libro, y sobre todo valoraban la parte de una visión de una mirada tan joven sobre cosas que son bastante complejas. Sorprendiste a una abogada, a un neuropsicólogo, a una profesora de francés, a una filóloga. Bueno, y a una profesora ayer que me emocionó mucho, que me dice... Sí, la profesora de francés. Ayer tuvimos, bueno, los que no por ahí no nos vienen siguiendo o se enteraron ahora, ayer estuvimos con el recital poético de varios poetas, entre los que me incluí. Y bueno, estaba ahí la profesora cuando terminó el evento, se acercó a comentarme que le sorprendió mi modo de desenvolverme en el escenario y por ser joven... Y el contenido de la literatura que había leído en ese momento. Expuesto, ¿tardaste mucho en escribirlo? En realidad, Expuesto nació, o la idea de Expuesto nació el primer día que, el día que voy a presentar mi primer libro. La realidad es que en ese momento sentí una exposición, una especie de pánico escénico, quería salir corriendo. Así que bueno, en esa trabajé sobre esa idea, sobre la idea de estar de la exhibición, y en esa exhibición también encontré que había cosas que ya estaban expuestas o explícitas a veces y no nos dábamos cuenta. Y así que me demoró 2 años y pico construir ese concepto y trabajarlo y bucear sobre esas ideas. Incluso, bueno, tengo más material, pero traté de encuadrarlo en esta idea que el título trata de manifestar, Expuesto. Alguien que no haya visto tu libro, cuando lo abre, ¿con qué se puede encontrar? Primero con una foto desastrosa mía. No, se va a encontrar con... ¿Por qué no? Mira, hay mucha gente que te está viendo, sí, en este momento a través de nuestro canal de video en Ustream. Le enseñamos el libro a los que nos pueden ver. Aquí tiene, este es el libro. Sí, sí, y ahí, bueno, apenas lo abrís vas a encontrar la ¿cuál biografía. ¿Cuál es la foto? ¿Y la foto? La foto mejor... La foto no se ve, es esta chiquita. Sí, sí, bueno, por suerte no se ve. Se la vamos a mostrar a los que están también mirándonos. Los demás, los que nos están escuchando por radio, bueno, pueden imaginarse una foto de un tamaño de 2x2 centímetros, en blanco y negro, muy pixelada. Bueno, mejor así. La cuestión es que cuando uno abre el libro, lo primero que va a notar en la composición está dividido en 3 partes, ficciones, introspectivo y metanoia. Y bueno, en esas 3 partes vamos encontrando, como decía, ficciones, donde habla de escribir la vida de los otros, introspectivo, que hace una cita a una canción de Los Redonditos de Ricota, y termina con metanoia, que cito a Peter Senge, que es un autor que me gusta mucho, que compuso o que escribió la quinta disciplina, que fuera de micrófono también conversábamos sobre ese tema. Y lo que propone metanoia con esta cita que explica aquí qué es metanoia según la visión de Peter Senge, habla del cambio de enfoque y del cambio de mirada para poder constituir un aprendizaje. Y creo que, como comentaba al principio, pasa por ahí el libro un poco, ¿no? Tratar de sugerir o demostrar que ahí puede haber otras miradas. No hay una bajada de línea, no hay algo que uno diga, bueno, no, una sola interpretación de los textos. Y eso creo que también lo hace o lo podría llegar a ser interesante. Así que bueno, será cuestión de leerlo y que cada uno haga su propia lectura. Hace poco lo presentaste en la Casa de Cultura de San Juan de Capistrano en Villa Viciosa. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Walter? La verdad, maravillosa. La verdad que... la gente respondió muy bien y una alegría enorme de presentarlo en otro país. Primero, partiendo por eso, la experiencia de estar en otro lugar con gente que no me conoce, con gente que no es amiga mía y se va a encontrar con algo nuevo, y yo también. Y sin embargo, me sentí muy cómodo, muy querido, y la gente valoró mucho lo que había redactado y bueno, se llevaron libros y hasta ahora la devolución fue bastante buena. Así que bueno, esperamos a ver qué pasa. ¿Hiciste muchos amigos en este viaje? Sí, sí, la verdad que sí. Empezando por César, que lo estamos extrañando acá. Sí, César dijo que iba a venir hoy y no está. César es otro amigo en común que tenemos, argentino, de la provincia de Mendoza, que vive en Asturias. Y nos estuvo ayudando durante todo el festival. Concretamente haciéndonos mate... Y también contando monólogos cómicos. Haciendo muchos chistes, sí. César. Y sí, la verdad que hicimos, bueno, hice muchos amigos y sobre todo lo importante es que eran poetas también. Sí. Así que estoy muy contento porque la gente muy afectuosa, muy cálida y aparte la calidad de poetas que son. Que eso también me nutrí mucho y me aprendí demasiado sobre distintas miradas. De la literatura, porque además, como hablábamos también fuera de micrófono hace un rato, el tema del vocabulario, que no es el mismo acá. Entonces uno fue aprendiendo muchas cosas. Así que bueno. Hablemos un poco sobre el quinto festival. Participaste en todas las actividades. Aprovechando tu visita a Asturias, la primera fue la Vigilia Poética. Contanos cómo te sentiste al compartir 9 horas de tu vida, porque eso fue lo que duró la vigilia aquí en la radio. Y perdón a todos los vecinos que nos están escuchando, si hicimos mucho ruido, sepan que fue sin intención y que no lo volveremos a repetir. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia con en nueve horas con Poetas Asturianos? ¿Te esperabas vivir algo así? No, la verdad que no. No esperaba 9 horas y fue algo increíble, maravilloso, porque además la gente hasta el último momento en la web, esperando hasta el último poeta que leyera, una cosa hermosa, la gente muy, muy entusiasmada con la idea y en lo personal muy valiosa la experiencia, porque la primera vez que lo hago, esa es la realidad, es la primera vez que hago un evento tan extenso y esperamos que se repita, porque todas las cosas que dijeron o leyeron a mí me gustaron. Y de todo eso, ¿qué fue lo que más te gustó? De todo el festival, mejor. Fueron casi una semana, ¿no? Empezamos el viernes, sí. Terminamos hoy. Supongo que hubo algún momento específico que es tu preferido, que lo viviste más intensamente. ¿Cuál fue? Fueron todos los momentos estuvieron muy buenos. Aparte el compartir no solo la literatura, después charlábamos sobre lo que es la excusa de la literatura. En realidad compartíamos otras cosas. Después sentarnos a tomar un café, debatir sobre distintos autores, ir a comer juntos. No era solamente el teatro, el aplauso y cada uno a su casa. Era ir a tomar un café, ir a tomar una gaseosa, seguir charlando a las 12, 1 de la mañana y hablar de poesía, y esto fue una semana de poesía. La verdad que por eso decía que aprendí demasiado, y creo que todos nos pasó lo mismo. Sí. Me acuerdo de Pidal, que hablamos mucho, y bueno, de Cristina, que también muy afectuosa Cristina, qué sé yo, o sea, fue una experiencia muy importante para todos, y un intercambio en lo personal grandioso, sí. ¿Crees que el amor estaba también presente en medio de nosotros? Sí, creo que sí. En realidad fue surgiendo a medida que iban pasando los minutos, pero El cariño. La verdad que parece como si nos hubiésemos conocido de siempre. Claro, porque había mucha gente que no se conocía y que cuando se unieron por esta causa común, que es la poesía, en ese momento éramos todos uno. Sí, aparte lo curioso es que en realidad yo no conocía a nadie excepto a vos por foto y por internet y alguna entrevista que me has hecho en otra ocasión, pero personalmente no nos conocíamos y fue encontrarme con todos acá, no conocía a nadie. Y por eso decía, del compartir el café y compartir otras cosas, fue increíble porque parece que no, que hubiésemos sido amigos de toda la vida y charlábamos como si nos hubiésemos visto ayer. El martes recitaste en la Casa de Cultura Marta Portal, de aquí de Nava, y no solo recitaste, también nos sorprendiste a todos con la guitarra. Ah, bueno, eso fue una cosa que surgió en el momento, pero la verdad me encantó la experiencia también y me sorprendiste porque yo no esperaba tocar la guitarra. Y me encontré haciendo unas melodías para acompañar el recitado de las poetas. Así que la experiencia también muy muy muy valiosa y espero que se repita. Me sentí muy cómodo, sobre todo. Hablemos ahora sobre la música. ¿Cuándo nació tu vocación musical? ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra? ¿Cómo fue? En realidad empecé a tocar la guitarra desde chiquito, pero agarré la guitarra con un profesor y todo eso a partir de los 14 años, 13, 14 años. Y bueno, se fue desarrollando en distintos proyectos musicales que algunos prosperaron, otros no, y así fue creciendo. Hice algunos recitales con amigos, de hecho el último hemos hecho con unos amigos cuando fue también por una marcha por la paz hace 2 años, pero me junto para ese tipo de eventos, cuando me invita algún amigo o algún amigo que hay algún festival y demás, y acompaño y voy, y sobre todo cuando son causas tan tan justas, ¿no? Como fue también en este evento que vos me comentaste sobre la posibilidad de participar y bueno, me pareció interesante, agarré y el primer avión que vino y me aparecía acá en Asturias. Bienvenidos. Welcome. Sejam bem-vindos. Step by step, brothers and sisters. We're gonna build One step. Every word I say. One step. Caminando va. One step. Shining for revolution. Oh, yo, yo, yo. One step. Get ready. One step. Del sol dale. One step. For to go deliver, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, hoy somos uno. Bajo un mismo sol. Vamos. Oh, yo, yo, yo. One step. Get ready. One step. Del sol dale. One step. Quando botelli bari na nulo. Hoy somos uno. Bajo un mismo sol. Oh, ae, ae. América. Hoy somos uno. Bajo un mismo sol. Walter. Sí. ¿Es difícil ponerle música a poemas que no fueron escritos por vos? Fue un poquito complicado, pero creo que en el fondo todos los, la música y los poemas y demás tienen los sentimientos parecidos, ¿no? Y entonces, te soy honesto, cuando agarré la guitarra ayer que me dijiste vas a tocar y yo me quedé y me trajiste la guitarra y yo no sabía qué hacer, me puse a tocar melodías que yo tenía escritas y que tenían una tendencia melancólica y me pareció que eran suficientes o podrían llegar a acompañar el recitado de las personas. Así que fue muy interesante la experiencia. Parece que todavía no pude, o sea, no pude preguntar cómo salió la parte musical. En realidad no me atreví a preguntar, pero creo que estuvo bueno, que sirvió para acompañar. Estuviste fenomenal. Ah, bueno, gracias. Además, porque hubo, o sea, sincronizaste bien con las poetas que estuvieron recitando. Y la música iba al ritmo de los versos. Entonces quedó genial. Sí, en algún momento pensé como que vi como que como yo hacía una melodía con la guitarra, iban como siguiendo la melodía. Me sorprendió eso. Sí, se engancharon en algún momento, como que iban cantando, parece, arriba de lo que iba tocando, así que muy lindo, estuvo bueno. Yo lo disfruté al menos, espero que los demás también. Sí, porque te cuento por qué. Para nosotros quizás el grupo de poetas que conociste ayer nos resulta fácil adaptarnos a la música de una guitarra, porque en nuestros recitales siempre hay guitarristas que nos están acompañando. Entonces, con tantos recitales poéticos que estamos dando, hemos hecho como un ejercicio de entrenamiento. Entonces ahora, claro, ahora llegó Walter, ahora nos acoplamos. Genial. Sí, no, fue muy, muy interesante y además se notaba el talento de los que leían, la forma en que pronunciaban los textos, cosa que yo en eso me gustaría aprender todavía. Muy, muy bien, muy, le iban dando a cada palabra el sabor, la textura, para poder que desde el otro lado recibirla con la connotación, con el valor que tenían. Recordanos a todos la edad que tenés. 23. 23 años, ¿escucharon? 23 años, dos libros publicados. Y bueno, ahora les resta leer sus poesías o visitar su página web, que más dentro de un ratito él ya va a decir cuál es, para sí. conocerlo y para ver si es verdad todo esto que le está contando. Sí, por ahora el material que hicimos estos días no está en la página, y creo que todavía no está tampoco en la página oficial del festival, pero en los próximos días seguramente cuando esté todo editado lo van a estar subiendo, así que si quieren ver no solo lo que hice yo, sino lo que hicimos todos en conjunto, que fue una experiencia muy importante, muy nutritiva, como decía antes, y además es el quinto ya, no es el primero, y o sea, esperamos que se siga repitiendo. Sí, por lo menos aquí en Asturias, el año que viene otra vez. Sí, además lo curioso que vos me comentabas o me preguntabas recién sobre el día del viernes, la vigilia y las 9 horas seguidas que hicimos de lectura. Fue muy interesante porque leía gente de Nicaragua, gente de Chile, gente de todos lados. Y esa misma gente estuvo las 9 horas siguiéndonos por internet, esperando con ilusión que recitáramos sus poesías. Sí. Eso es fabuloso. Sí, aparte... ¿Cómo nos une la poesía en cualquier parte del mundo? Aparte es una señal y una muestra de respeto a los que están leyendo, porque esperar hasta último momento, o por ahí agarran y solamente toman el momento del poeta que les interesaba escuchar, o el momento en que ellos iban a leer. Sin embargo, estuvieron todas las 9 horas acompañándonos, y bueno, ni hablar Cristina, que fue la que recitó los últimos... poemas, que todavía tenía voz a esa hora, nosotros sí. Ya no podíamos más. Los demás ya se dormían, tenían los ojos chiquititos. Sí, sí, pero genial estuvo. Resulta que mi amigo Dani García de la Cuesta es un músico muy conocido aquí en Asturias. Me envió 4 canciones tocadas por él con su arpa, las grabó él. Y me dijo, para Walter, para cuando recite Walter. Y entonces estoy obligada a pedirte que recites, Walter. Bueno, le quiero agradecer a Dani que sin conocerme me envió todo este material y bueno, lo usamos también para lo que fue la presentación oficial, y agradecerle a Daniel, y espero la próxima vez que visite Asturias conocerlo. Y si no, él irá para Argentina, porque él ya estuvo en Argentina, en el Centro Asturiano con su arpa y tocando también con Eliseo Maguas Pinto, un amigo de él. Así que ya les voy a dar los datos para que se pongan en contacto. ¿Sí? Lo vamos a esperar entonces. ¿Sabés que vos me pedís que recite? Primero vamos a poner musiquita. Vamos a poner música. Como hacemos siempre, musiquita, luego... Entramos en clima. Y claro, después... hay que mentalizarse, abrirse a la poesía con música tranquila. Este poema se llama Cuando Hernán se mudó y está dedicado a mi amigo Hernán Borero, que seguramente está del otro lado. Iba a llorar y resistí. No pensé en todo lo que iba a quedar, en todo lo que la puerta cerraría para siempre. Ahora que soy hombre, ahora que los sueños son más cortos, ¿qué sentido tiene? Mi amigo de toda la vida con el que compartimos tantas aventuras se mudaba y había que llorar. Creo que ninguno de los dos quería. Nos despedimos con un abrazo tibio, porque ambos sabíamos que no era el último. Me fui caminando a casa, que está a 1/2 cuadra de la de él. Iba a llorar y resistí. Pero ¿a quién engaño? Si estoy escribiendo sobre una lágrima, aunque no se vea, y la tinta de la lapicera se corra un poco. ¿A quién engaño? Yo también me mudé con mi amigo. Deshojada, deshojando una margarita, me quiere, no me quiere, ella se quedó sin flor y sin respuestas. soy. Soy un sábado en la boca de una fulana cualquiera y un turista en tus mejillas. Soy un inmigrante en tu corazón nacionalista y una gota de agua en la palma de tus manos. Soy una pesadilla disimulada en tus sueños y el fantasma de los cuentos que lees. Soy un espía sin lupa, pero con ojos, para verte mejor. Soy el admirador ilegal que viola las leyes de tu educación, aquellas que prohíben espiar por la ventana de tu escote. Soy el que escribe algo en tu corazón ciego y el que canta canciones en tus oídos sordos. En una palabra, tu enamorado. Grandeza. Por lo que ha leído, escribe. Por lo que ha besado, besa. Abre puertas porque le cerraron muchas, comprendiendo que quien las cierra no niega nada. Solo se somete a la humedad de su encierro. Entendió que tirar recuerdos a la calle, buscando olvido, es ocultar a quienes lo hicieron feliz. Y así va creciendo y se da cuenta que como los árboles tiene que hacerse grande, como los árboles hay que saber extender las raíces. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar, la vida valorar, fui juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Igual pude soñar, en la calle imaginar, extrañaba tanto tu alegría, allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. buenos mates, Cinda, ¿eh? ¿Te gustan? Muy bien, me encantan. Y eso que no tienen azúcar. Y pues son mejores, la dulzura la ponemos nosotros, ¿no? Eso. Bueno, te voy a servir otro matecito. No vamos a decir la marca que es, porque no está permitido. Pero cuando llegue a Buenos Aires lo voy a comprar esto, esta marca. Ah, porque vos la viste, la marca, sí. ¿Cuándo te sentís libre, Walter? La verdad, en todo momento. Pero si tengo que hablar desde la parte de la imaginación, desde la creatividad, creo que cuando escribo o hago música me siento libre. Por suerte me rodeo de personas que me permiten hacer lo que me gusta. Tal es el caso de vos ayer cuando me dijiste, toma, acá tenés la guitarra y toca lo que te guste. Entonces es como que la libertad para mí también es un hábito que adquirí con el tiempo, porque es un hábito, se adquiere con el tiempo, no es fácil. Lo hablábamos ayer de este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que habla de la libertad en algún punto, la libertad interior. Y lleva mucho tiempo, pero es muy sabroso, muy interesante. Vos sabés que en el video chat al que tuve que asistir con motivo de los 100 programas de Mimos para el Alma, hubo alguien anónimo que, bueno, me hicieron muchas preguntas, ¿no? Pero una pregunta en concreto que quiero hacerte la voz, porque sé que te voy a poner en un compromiso. Y que además que es una pregunta que, si vos que sos poeta nos estás escuchando, estoy segura que te va a encantar hablar o pensar un poco o reflexionar con nosotros sobre este tema. Me preguntaban si el amor era exclusivo. Exclusivo, sobre todo desde el punto de vista de los poetas, porque los poetas tenemos el don de escribir sobre todo. Quizás al principio, cuando empezamos a hacer este camino, el camino de la poesía, en los comienzos hablamos de nosotros mismos, pero en cuanto la poesía se hace carne en nosotros, ya es todo lo que nos inspira, y nos inspira la belleza. Y esa belleza la podemos ver en un hombre, en una mujer, en un niño, en un abuelo, en la naturaleza, en los animales, en todas partes. Y la pregunta que me hicieron era, si yo pensaba que el amor era exclusivo, si yo pensaba que con respecto al amor, ¿cómo nuestra pareja tiene que estar preparada para aceptar que el poeta escriba sobre otras personas? Sí, nuestra... Claro. Es difícil para la otra persona, pero yo creo que se puede, es posible. La dificultad va a estar para aceptarlo, pero se puede, porque cuando uno ama realmente entiende, como hablábamos recién de la libertad, entiende las libertades del otro, los tiempos del otro. Y sobre todo si uno comprende a sí mismo, se ve libre, sabe que el otro merece también ser libre. Y darle esa libertad es una forma de amor también. Y sacrificar los celos o sacrificar ese egoísmo de querer poseer al otro a veces es parte de este amor, del amor, de los sentimientos. Ese egoísmo de decir, escribime solo a mí o no pienses, no tengas melancolía por los que no fue. O hacerte sentir culpa porque de repente te inspiró tu vecina. Porque la viste. Bueno, la... Mi caso fue así, me ha tirado mi vecino bueno, una vez. Lo dije de casualidad. No. Pero claro, a lo mejor te hacen sentir culpable, te desprecian el poema porque no pueden aceptar que vos puedas ver la belleza en todas las personas. Sí, el tema es. Alguna vez me ha pasado de conocer gente que me decían, le escribís a otras y no a mí. Y es un poco incómodo porque uno no le escribe a otras. Yo creo que le escribe a esos personajes que lleva adentro y capta y toma un poquito de varias personas para construir un personaje. Después hay poemas realmente inspirados hacia, o dirigidos hacia una persona, como fue por ejemplo que le escribí acá a Hernán y dije este es para Hernán y era explícito, claro, para Hernán. Claro. Después hay cosas que uno va constituyendo con un poquito de cada uno y está bueno que te den esos permisos. Cuando una pareja o la persona que te acompaña, que si es tu compañera o compañero, si te sabe acompañar, sabe también tolerar y entender que vos tenés que tener tus espacios y que no necesariamente le podés estar escribiendo a otra. Sinceramente, puede ser algo que viste por ahí, que sabe o entiende un poquito, claro, de esto. Y lo transmitís como a vos te dé la gana. Sí. Porque, bueno, también en la poesía hay mucha metáfora. Entonces, a lo mejor, el que te lee cree que estás hablando de ella como mujer y quizás vos estás hablando, estás escribiendo sobre ella, la rosa, por ejemplo. Puede ser, claro. Y además, de hecho, también pueden, tienen uno al escribir o hacer cualquier tipo de arte, tienen la posibilidad de transformarse en cualquiera de los dos sexos. De hecho, en este libro, sí, yo escribo como si fuera una mujer, pero también escribo como un niño, como un abuelo. Como sí. Entonces, en esa posibilidad de cambiar de personajes, de actuar desde algún modo con la palabra, eso es la belleza del arte y también uno lo disfruta haciendo. Sí. Está bueno que el otro te respete, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Próximos proyectos es, bueno, seguir con la difusión de este libro, que estoy muy feliz de ya haberlo presentado oficialmente. Hacía 2 meses que lo tenía ahí en el placar, por así decirlo, ya lo tenía impreso. Y ahora bueno, difundirlo por Argentina. Seguramente haré alguna presentación en la zona de mi barrio, no sé, en mi ciudad, en Almirante Brown, pero todavía no sé ni cuándo ni dónde, pero tengo muchas ganas de compartir con amigos también y celebrar que esto para mí es una alegría, así que qué mejor que compartirlo con los amigos, con la gente que está siempre, como bueno, es el caso ahora que veíamos recién que firmaban, están del otro lado, así que a todos ellos un saludo grande y bueno, espero que estén cuando nos encontremos en Buenos Aires. Por supuesto. ¿Vas a regresar a Asturias? Y la verdad que no me fui, tengo ganas de volver ya. Es así, es muy, muy, muy bello, la verdad que es un lugar hermoso. Y además de la gente, que es muy, muy cálida y sabe transmitir los sentimientos y valora los sentimientos, es muy respetuosa. No tiene los vicios de una gran ciudad, este lugar, aparte del aire de montaña, y acá unos poquitos kilómetros, que el otro día me llevaste a conocer, hay mar, montaña y todo junto, uh-huh, y es una cosa que la verdad merece la pena para sentarse a escribir, era para tirarse y sentarse a escribir. Sí, lo llevé a Lastres, a Llanes, ¿a dónde más? Estuvimos hoy por la mañana por Oviedo. Sí. En Gijón, bueno, de Gijón, Gijón conociste también muy poquito porque ahí la que tuvo la actividad fue yo, entonces sí, me tuviste que acompañar, bueno, sí o sí. De asistente. De asistente, sí. Y Villa Viciosa, hemos conocido. Villa Viciosa. Un lugar también muy hermoso. Y hablando de eso, me hiciste acordar que en Villa Viciosa vos me hiciste una pregunta sobre un aljibe, yo tomé nota de eso. A ver. Porque hay un poema que habla del aljibe y vos me habías preguntado, mira, textualmente dijiste: ¿cómo es el vértigo de aljibe? Sí, eso. ¿Y cuál es el aljibe que miraste para escribir ese poema? Se refiere a uno, bueno, Cinta se refería a uno de los poemas que está en mi nuevo libro. Y a mí, sinceramente, te quería expresar al aire algo que no te dije, que me emocionó mucho lo que me preguntaste, porque si bien yo no te respondí nada, me quedé en silencio porque era una forma de contemplar lo que estaba pasando. Acá lo escribí así, ¿no? Lo sentí así como que el arte merece ser contemplado, y lo que vos me decías era como un reconocimiento indirectamente. Yo me sentí muy feliz porque recordabas algo del texto sin de la nada. Viste un aljibe y te acordaste de lo que había escrito, y me gustó mucho. Gracias por eso. Y me dijiste antes de que empezáramos con esta emisión, que está dedicada no solamente al poeta argentino Walter Morillán Ucero, sino con esta emisión vamos a cerrar el 5º Festival Internacional Palabra en el Mundo Asturias. Me habías dicho mucho antes de comenzar hoy que querías agradecer a alguien, no sé qué cosas. Sí, en realidad le quiero agradecer a mucha gente, empezando por vos, por haberme invitado, por haberme permitido estar acá y por, bueno, haberme acompañado durante toda la estadía, porque no solamente fue invitarme, y sino, bueno, sentemos y como decía también antes, transgredir o sobrepasar lo que era lo netamente literario y sentarnos a tomar un café y seguir hablando en grupos, ir a distintos lugares cerca de aquí. Te adopté como tía. Como sobrino. Como sobrino, exacto, claro, yo tía. Soy su tía ahora. A partir de esta semana tengo un sobrino más. Sí, sí, aparte, bueno, el cariño derivó en esa relación familiar. Sí. Pero muy, muy contento y agradecerle a todos por el respeto que me han expresado y el cariño, además del tuyo y los demás que nos acompañaron. Aparte me han cuidado mucho, o sea, en todos lados, nunca me dejaban solo, siempre preguntándome cómo estaba, me iban a buscar, me traían, o sea, todo. La verdad que eso es muy valioso para mí, que el cariño de gente que no me conocía y solo por compartir dos o tres poesías, solamente por eso se acercaron. Después a Dani García también, por el trabajo que hizo con esa música especial que compuso para mis presentaciones. Que hablando de música hay que utilizarla, así que quiero que recites unos cuatro poemas más. ¿Cuatro? sí. Bueno, pero no me quiero olvidar. Porque algún también día vas a ser famoso y nosotros vamos a decir, Walter estuvo aquí en Mimos para el Alma. No sé si cuatro, pero dos tenía para leer. Pero no me quiero olvidar de la gente que está del otro lado, sí, que nos acompañó durante todo el festival. Sí. Bueno, de mi familia, mis amigos, mi novia. Y bueno, y después de la radio, de este espacio, y bueno, espero no olvidarme de nadie más, que no se me ofenda a nadie, pero de las casas de cultura, de toda la gente que nos acompañó, del ayuntamiento de Villa Viciosa también, que nos dio promoción. A Emilio del Telecentro, a Marga y a María de la Casa de Cultura de Nava. Sí, también. A Noelia del Centro Cultural Capistrano de Villa Viciosa. Y bueno, y a tanta gente, por eso, espero. Que desde el silencio estuvieron ayudándonos para que todo esto fuera posible. Sí, aparte cuidando cada detalle y cuidándonos a nosotros como personas, y eso nos pareció más. A mí particularmente es lo que más me gusta, que estás bien, está todo bien, necesitas algo, falta algo, y esa actitud servicial es más valioso que un aplauso muchas veces, al menos para mí. Creo que entonces, como decís vos, Noelia, me acuerdo que estuvimos ahí y tanta gente que hizo desde atrás de escena, hizo todo. Y vinieron ayer Nuria de Villa Viciosa, de un grupo de teatro que vino exclusivamente a verte para regalarte un DVD. A Nuria le tengo que agradecer, y a Manuel. Con una obra de teatro que ellos hicieron de Alejandro Casona. Sí, sí, lo vamos a difundir en Argentina también. A Esmeralda, que me regaló su libro también. Y bueno, y a todos los que asistieron, a Cristina, tan afectuosa Cristina. Quedaste enamorado de Cristina. Sí, la voy a extrañar a Cristina. Cristina Rudolf, del grupo poético La Barraca de Villa Viciosa, de ella está hablando. A tanta gente que Pidal, sí, me cargaba con lo que soy el Messi de la poesía. Y me reía. O sea, es una forma de afecto y la verdad que esas caricias, que esas palabras que fueron caricias para mí. La verdad, muy contento. Gracias a todos. Así que bueno, voy a leerte dos cositas más. Haciendo tiempo. Voy a esperarte esta noche con vértigo de aljibe hasta que el agua suba despacio para que no inunden solo las preguntas. Me duele la panza o el corazón bajo al vientre. ¿Cómo se piensa el amor de ella con otro? Sé que el lamento no es una forma de cura, pero a pesar de todo alivia las náuseas. Nuestro último beso fue en una escalera de emergencia. Los dos teníamos necesidad de escapar. Ahora llevas un anillo y él tus manos. Distinto. De a poco va sintiéndose distinto, y los besos toman otro sabor al aprender a darle el valor justo a las mentiras. Cultiva esperanza sin estar seguro y se resigna dejando caer los pétalos que se quedan sin color. De a poco se olvida y tira los recuerdos para que otros los usen. Así se calla, se guarda y espera. alguna promesa que lo complete, alguna razón que no lo haga tan cobarde. Walter, y ahora sí, decinos a todos, ¿cuál es tu página web? No estaba prendido el micrófono. Mi página web es www.molinalucero.com.ar, www.molinalucero.com.ar, o si no, pueden pedirle mi contacto a Cinda en todo caso. Y bueno, eso, espero que entren. Si tuvieras que resumir todo lo que viviste durante el quinto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, ¿con qué palabras lo harías? Como una experiencia muy rica, muy valiosa, como decíamos antes, y con la intención que otros se unan a este tipo de eventos que son muy satisfactorios, ¿sí? Para el interior de cada uno. Es una experiencia muy interesante, sobre todo porque en lo personal valoro mucho las relaciones humanas y me gustó mucho, valga la redundancia, conocer y contactarme con otras personas. Y un mensaje más para todos los amigos de Mimos para el Alma que en este momento te están escuchando y te están viendo también. Bueno, que se permitan los mimos en el alma, que no tengan miedo. Y que si se miran a un espejo, sepan que también se están viendo al revés. Que lo mejor es cerrar los ojos y mirarse lo que uno lleva adentro y tratar de cuidar eso que lleva adentro. Que lo de afuera va y viene, pero que lo de adentro perdura para siempre. Y cuando empiezan las arrugas, el alma sigue tan joven, porque si hay algo que creo yo y siempre creí y busqué, es el amor. Creo que el amor es algo que no envejece con nosotros, por lo cual si nosotros siempre nos relacionamos con amor, con los demás, con el universo, con las cosas que hacemos, precisamente de esa forma seremos jóvenes siempre. Así que bueno, síganse haciendo mimos en el alma, permítanselos. Gracias, Walter, gracias por tu poesía, por ser como sos. Gracias por tu juventud, por tu madurez y por haberme venido a visitar a mí aquí a Asturias y haber compartido no solo conmigo, con todos, con todas las personas que se cruzaron esta semana en tu camino, tu corazón. Gracias a vos, Inda, por la invitación y bueno, a todos los que hicieron posible que yo esté acá hoy y bueno, espero que esta experiencia se repita, aunque sea desde el teléfono, pero no quiero dejar de estar presente en este tipo de programas y de eventos. Gracias. Vas a seguir estándolo. Un beso muy grande. Te quiero mucho. Yo también. Y hoy, desde Mimos para el Alma, damos por finalizado el quinto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, con unos versos que escribí ayer para la ocasión. Palabras. Prometo pronunciar las palabras que oídas desde el alma revolucionan al corazón. Esperanza, alegría, amistad, misericordia, sabiduría y amor. Silencio, paciencia, verdad, justicia, consuelo. Perdón. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Oh.